te sabes dueño de tu clase y diriges muchas guerras. Estás escuchando La Esencia de las Bandas, una producción totalmente independiente, grabada y realizada en los estudios Corlex en Tehuacán, Puebla, México. Equipo de producción, Marcus Metalmaniac y su servidor Alex Cornelio. Y continuamos con el especial dedicado a Luzbel en este segundo volumen dedicado a los músicos que participaron con la banda. Al final del segundo milenio 1992 y pasado sin destino 2004 son la tercera y cuarta producción respectiva de Arturo Huizar como solista, una propuesta de rock con una clara influencia del metal de los 80. Huizar a toda velocidad 1992. Volante de un auto de doble carburador, adicto soy a la velocidad. Eso ha sido mi perdición. Con una chela entre las piernas y el estéreo a todo lo que da. No hay policía que pueda alcanzarme. Adicto soy a la velocidad. Te conocí cotorreando en la calle. Me pediste un aventón. Negros, minifalda de cuero. Me sedujiste al primer arrancón. Hicimos el amor a 150 y no me dejabas terminar. Quisiste que subiera 250 y supe entonces que te querías suicidar. Escapándome de ti a toda velocidad. Escapándome de ti a toda velocidad. Escapándome de ti a toda velocidad. Escapándome de ti a toda velocidad. La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Escapándome de ti a toda velocidad. Escapándome de ti a toda velocidad. Escapándome de ti a toda velocidad. Escapándome de ti a toda velocidad. Cambiamos la forma de escuchar la radio, la esencia de las bandas, fomentando la cultura del rock. Para 1994, Huizar y Greñas limaron sus asperezas y junto al baterista Alejandro Vázquez y el bajista Cito Martínez grabaron La Rebelión de los Desgraciados, que contó con críticas positivas e incluso abrieron los primeros conciertos de Black Sabbath en México, pero Greñas decide terminar la banda y volvieron a separarse. En 1999, Huizar junto a Ricardo III en la guitarra líder, Alejandro Vázquez en la batería que no termina las grabaciones, Guillermo Elizarraz en la guitarra rítmica, Carlos Hernández en el bajo e Iván Ramírez en la batería, deciden formar Luzbel cambiando la U, supuestamente para diferenciar ambas etapas del grupo. Así editan el disco Evangelio Nocturno. Es tal vez el mejor disco del grupo ya como Luzbel, ya que tuvo gran aceptación por parte de sus seguidores que lo veían como el renacimiento del original Luzbel. Destacan las canciones Ángel de Sodoma, El Hambre, Bienvenidos al Apocalipsis, La Guerra, Ángeles de la Noche, Rebelión de los Desgraciados, De un Solo Golpe y el poema a capela La Muerte. Luzbel, El Hambre, 1999. La esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Aparece su único disco en vivo, Vivo y Desnudo volumen 1 y volumen 2, grabado en el mítico foro Rocotitlán. El disco incluye las canciones clásicas que grabó junto a Raúl Fernández Greñas y temas como Quiero Dejar de Ser y Bienvenidos a mi Apocalipsis, canciones que grabó con su primera banda de nombre Quiz. Más tarde aparece el soundtrack de la película Guerrero Callejero y posteriormente un disco llamado Pistas Musicales. En el año 2000 sale a la luz el disco Tiempo de la Bestia, con gran distribución en países de Centroamérica, Sudamérica y el sur de los Estados Unidos. El álbum contiene canciones como Hijos del Eclipse y Mártires de Acteal, además de una nueva versión de la pista Sobreviviente del Infierno, la cual proviene del segundo disco solista de Juiza. La Virgen María es nuestra protectora. Usted, Quiero Dejar de Ser, 1999. La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. nada que perder. No tengo a nadie a quien amar, solo vivo en el dolor. Lo único es mi pesar. Transmisión, reseñas, entrevistas, discos, conciertos y demás, solo aquí. Iniciamos. El legendario guitarrista Richie Blackmore cumplió el 14 de abril 75 años y, al igual que buena parte del mundo, permanece confinado en su casa de Long Island, junto con su mujer y compañera de banda, Candice Knight. Los dos liderarán Blackmore Knight y están amenizando esta época en cuarentena con conciertos acústicos que comparten con sus fans a través de las redes sociales. El nombre de Richie Blackmore siempre estará vinculado a Deep Purple, uno de los grandes piedras angulares del hard rock con las que establece buena parte de los fundamentos del género, acompañado de músicos de la talla de Ian Gillan, John Lord, Robert Glover, Ian Pay, David Coverdale o Glenn Hughes. Su primera salida del grupo en los años 70 se tradujo en el nacimiento de Rainbow, con quienes agrandó aún más su leyenda codo a codo con vocalistas como Ronnie James Dio, Graham Bonnet o John Lynn Turner. Para estos días que estás en casa y deseas conocer más sobre la historia del rock urbano, te recomendamos el documental En la Periferia del productor Jorge Pantoja. En esta producción se hace referencia a esta gran escena musical libre, independiente y alejada de los grandes medios de comunicación, un movimiento que ha resistido desde que el rock and roll llegó a México y se convirtió en una industria subterránea. Las 8 agrupaciones protagonistas de ese documental, que en promedio suman más de 30 años de trayectoria, son Dead and Roll, Bostik, Tex-Tex, Rebel de Pong, Follaje, Transmetal, Luzbel de Arturo Huizar y Juan Hernández y su banda de blues. No te lo puedes perder. Muchos han sido las producciones, shows y conciertos que tuvieron que suspenderse debido a la pandemia de coronavirus, y la serie que contará la historia de Alex Lora, líder de la banda de rock El Tri, no fue la excepción. Durante una entrevista, el artista informó que además del proyecto audiovisual que recopila los 51 años de trayectoria de Lora, los conciertos de la banda de rock urbano también están en espera debido a la cuarentena por causa de la pandemia de coronavirus. El origen de este proyecto, según Chela Lora, esposa de Alex, es a raíz del documental realizado por National Geographic, cuando siguieron recuperando y digitalizando material de años atrás y de todas las épocas. Tenemos mucho material porque grabamos casi todos nuestros conciertos. Hay algunos que ni siquiera hemos visto. Queremos hacer algo muy real y auténtico, explicó. La serie contará con el guión y la dirección de Luis Kelly, con quien Alex y Chela trabajaron en la película Esclavo de Rock and Roll 2003, que resultó luego de que en 1999 el cineasta los acompañara en sus giras por Europa y Estados Unidos con su cámara Betacam digital. Trazando la línea de la comunicación, transmisión, reseñas, entrevistas, discos, conciertos y demás, solo aquí. En 1999, varias bandas mexicanas de heavy metal graban el disco homenaje Luzbel el Tributo, con la participación de grupos como Ágora, Garrobos, Los Leones, Nex, Anabanda, entre otros. Esta grabación se considera más un tributo a Luzbel de Arturo Huizar, ya que solo integra canciones de su proyecto, dejando al lado clásicos de otras etapas de Luzbel. En el 2004, Luzbel promociona un disco titulado Mirada Eléctrica, tributo a Judas Priest, y en 2006 sale el disco Tentaciones, con una nueva disquera. Huizar decide reparar el vacío de sus trabajos anteriores, tomando los 7 pecados capitales como tema principal, con canciones como Lujuria y Excelencia. Garrobos, Guerrero Verde, 1999. De las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Y después en el género rock, conversión, evolucionando nuestra música. Iniciamos. El 6 de julio de 1994, la discográfica Discos y Cintas Denver publica el título La Rebelión de los Desgraciados, de la banda mexicana de heavy metal Luzbel, liderada por Raúl Fernández Ingreñas. El tracklist es Generación Pasiva, Contrato Suicida, Alarido Nocturno, Contigo, Resucitando el Sentido, Las Nueve Lunas, En el Filo de la Oscuridad, Sombras del Asfalto, Bromas Locas, Eso No Vale la Pena y Nos Veremos Siempre. De este excelente CD escucharemos el sexto track Las Nueve Lunas, Luzbel, conversión en la esencia de las bandas. De las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. En una mesa de mar, todo por esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Una banda que se integra a finales del 2002, grupo de metal mexicano que abarca géneros como el speed metal con algunos tintes de progresivo y hard rock. Al frente de ella está Manuel Funky Metal en la voz. Han tocado en bares, foros culturales, teatros, explanadas en ciudades como Chihuahua, Veracruz, Guadalajara, Tijuana, Mexicali, Guerrero, Tlaxcala, Torreón, Puebla, Oaxaca, Querétaro, Monterrey, Estado de México y Distrito Federal, en Estados Unidos, en Chicago y Los Ángeles. Psicofonía graba cosas experimentales como un EP en inglés, tratando de hacer arte sin prejuicios y también grabando tributos a los que se les ha invitado. Todo esto teniendo como conclusión el disco llamado Atípico, que salió al mercado el 24 de diciembre de 2009 para Discos y Cintas Denver, un disco donde la banda interpreta covers y temas en el idioma inglés. Prisionero y A Cara Cruz son covers de Ángeles del Infierno y Las Nueve Lunas, cover de Luzbel. Las Nueve Lunas, Psicofonía. Conversión en la esencia de las bandas. Más allá de lo normal, te haré sentir esta pasión. Fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Cantando letanías franciscanas, ungiré tu cuerpo con mis besos. Y en una mesa de manto rojo, beberé de un trago tus gemidos. Brindaremos con vino consagrado la victoria de tu entrega. Esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Esta pasión. el género rock. Conversión, evolucionando nuestra música. Argus fue una banda de heavy metal fundada en México en 1990 por Raúl Fernández Greñas, integrante de la legendaria banda Luzbel. Fue una de las pocas bandas que se dio a conocer durante su corto periodo de actividad. Aunque no recibió el apoyo necesario como muchas bandas de entonces, logró gran fama en su corta trayectoria. Después de la separación de Luzbel, el guitarrista Raúl Fernández forma la banda junto con Andremar Vallet en el bajo. De la banda Abdon, Sister, Chris y Hugo Macías de Ramsés, Alucar y Ultimato, uniéndose más tarde en las vocales José Hernández, ex integrante de Sister, Puño de Hierro y Máquina Negra. Ya con la formación definitiva, deciden darle vida a lo que se llamaría Argus. Argus, Cenizas en el Viento, 1990. We'll be right back. Argus en 1990 lanza su primer disco titulado El Vigilan, que con cierto éxito les ayuda a seguir adelante. En él destaca un alto nivel de ejecución de los instrumentos. En la canción del mismo nombre del disco escuchamos una voz muy potente y penetrante, así como las piezas clásicas de la banda como Cenizas en el Viento, Nada Será Igual, El Vigilante y Cita con el Destino. Posteriormente sale de la banda Hugo Macías, sustituido por Alejandro Vázquez, compañero de batallas anteriores en la batería de Luzbel. También entra Humberto Vázquez en el bajo, reemplazando a Andremar Vallejo. Con esta formación en 1991 graban su disco titulado Valle Azul, que es lanzado en 1992 y contiene canciones como Noche Ardiente y Argus, donde se escucha claramente la influencia pesada de los miembros originales de la banda. Argus, Noche Ardiente, 1991. Después, en 1992, Arturo Huízar convence a Greñas de comenzar de nuevo con su vieja banda, pero también se les une en el bajo a Andremar Mayer, que es Argus, y Alejandro Vázquez, siendo la segunda alineación de Argus que daría la pauta para el regreso de Luzbel, pero con Arturo Huízar en la voz. los miembros aún activos deciden terminar la banda, siendo este el final del proyecto Argus. Pero finalmente en 2002, una compañía discográfica independiente llamada Distribuidora Rilos decide lanzar los dos álbumes en un solo CD. Argus, Negro Sueño, 1991. Es una banda de heavy metal creada a mediados del 2012. Esto marca el regreso a los escenarios de Juan Bolaños, otro vocalista de la legendaria banda Luzbel, con la que Juan grabó dos discos, Luzbel 1987 y otra vez 1989, dejando su legado en este par de estupendos trabajos invaluables dentro de la historia del heavy metal nacional. Después de 20 años de ausencia de los escenarios, Juan decide regresar con un nuevo proyecto, con el cual busca posicionarse en el lugar de privilegio que ocupa con anterioridad como uno de los mejores vocalistas que ha habido dentro del rock latinoamericano. Bartók surge como una necesidad de expresión, sentimiento, locura y talento que aún emana de este gran vocalista, buscando posicionarse y retomar a las antiguas generaciones de seguidores y auténticos fans que no encontraron hacia dónde dirigirse después de la desaparición de las grandes bandas de nuestro rock que inundaron con su talento a la generación de los 80. La alineación de Bartók está conformada por Juan Bolaños en la voz. Su aportación a este género oscuro se ve fuertemente influenciado a los más grandes vocalistas que el rock ha dado: Ian Gillan, Robert Plant, Alice Cooper, Rob Halford, Brooke Dickinson, etc. Jaime Ramos en la guitarra, Magnus Bolaños en la batería, Alejandro Cano en la guitarra y Daniel Cano en el bajo. Bartók, Tiempo Fugaz, 2005. De las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. We'll be right back. Mítica es una banda originaria de México, Distrito Federal, la cual se forma en septiembre del 2013 cuando René Villanueva, guitarrista, y Noé García, vocalista, después de coincidir en una reunión, deciden armar un proyecto, el cual estuviese inclinado hacia el heavy y thrash metal. De esta manera comienza la etapa de composición en la cual René Villanueva contacta a un amigo de años atrás, Iván Ramírez, ex baterista de Fusión y Luzbel, banda de Arturo Huizar, para darle solidez al proyecto. Es así que un par de meses más tarde, por sugerencia de Iván Ramírez, se une a este proyecto Humberto Medina, siendo este el inicio de lo que hoy es Mítica. Tras varios meses de trabajo en material original y un par de bajistas aportando ideas, con los cuales no se pudo concretar nada por compromisos personales, se une a Mítica Arturo García en el bajo, el cual viene a reformar las composiciones y formalizar la alineación de Mítica. Integrantes del álbum Mítica 2007: Noé García, voz; Iván Ramírez, batería; René Villanueva, guitarra; Priscila García, bajo; Humberto Medina, guitarra. Mítica, Hambre de Poder, 2007. Ricardo Barrios Nolasco, o Ricardo III como es mejor conocido en el ambiente del rock, quien además es reconocido como uno de los mejores guitarristas del género heavy metal en México, comenzó desde una edad muy temprana, 8 años, a interesarse por la música junto con su hermano Joaquín, lo cual lo llevó a ingresar en la escuela número 1 de Bellas Artes, donde gana el concurso de jóvenes intérpretes de Bach, y eventualmente en la Escuela Nacional de Música de la UNAM. Año más tarde conoce a Arturo Huizar, quien al ver su talento en la guitarra lo hace parte de Luzbel, participando en composición y arreglos de los discos Evangelio Nocturno y Tiempo de la Bestia, así como En Vivo y Desnudo parte 1 y 2. Ya en gira con Luzbel conoce a Lorenzo Partida, Transmetal, y de esta forma participa en los arreglos de El Día en que se inventó la muerte de Ultratumba, proyecto de Lorenzo, así como en su versión en vivo. Richter fue el siguiente paso en la carrera de Ricardo, editó un CD llamado Sin Piedad, el cual lo llevó a tocar por muchas ciudades de la República. Actualmente Ricardo cuenta con su propio instituto de música y además imparte clases personales y a domicilio, tanto de guitarra, bajo y batería. Y por supuesto es el encargado de gran parte de la música y además guitarrista de Artefacto X. Richter es una banda de heavy metal mexicano que inicia en el año 2001 por el guitarrista Ricardo III, ex integrante de Luzbel, banda de Arturo Huizar. Richter proviene de la unión de Rick por Ricardo y Ter de III, nombre artístico de Ricardo Barrios Nolasco, tercera generación de la familia Barrios, quien en complicidad de dos excelentes músicos da el primer proyecto personal de tan talentoso guitarrista mexicano. Richter es una producción independiente grabada en el año 2001 y nos maravilla con su técnica y dominio absoluto en la guitarra líder, mostrándonos un disco bien balanceado tanto musical como líricamente, con un grupo muy talentoso y lleno de deseos de sobresalir en la difícil escena del metal. Miembros del disco Por Piedad 2001 del grupo Richter: Ricardo Barrios Nolasco, Ricardo III, guitarra líder. Letras: Joaquín Barrios Nolasco. Moisés Alamilla Luna, vocales. Eloy Jared Campos, batería. Richter, Estoy Aquí, 2001. esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Transmisión, reseñas, entrevistas, discos, conciertos y demás, solo aquí. Iniciamos. Otra película clásica del rock para los pequeños y no tan pequeños que se puede disfrutar con familia durante esta cuarentena es Escuela de Rock, cinta estadounidense de comedia musical del 2003 dirigida por Richard Linklater, producida por Paramount Pictures y Nickelodeon Movie y protagonizada por Jack Black. Si eres músico, aficionado al rock o simplemente quieres divertirte en familia escuchando buena música, no dejes de verla. Megadeth ha comunicado que tiene escrito un nuevo álbum completo, pero los miembros de la banda no pueden reunirse para grabar adecuadamente las canciones debido a la pandemia por el coronavirus. Las leyendas del metal completaron la mayoría de la escritura del álbum el año pasado y se encontraban listos para llegar a los estudios a finales de marzo. Sin embargo, las medidas de distanciamiento social han puesto el proceso en espera. En una entrevista para The Metal Boys, el bajista de la banda, David Evanson, comentó: "Hemos estado trabajando en ello, está escrito y listo para ser grabado. Íbamos a comenzar la grabación a finales de mayo, antes que sucediera todo lo del coronavirus". El LP llegará después de su último álbum de Megadeth, Dystopia, en 2016, con el que la banda ganó un Grammy por su sencillo homónimo al álbum. Trazando la línea de la comunicación, transmisión, reseñas, entrevistas, discos, conciertos y demás, solo aquí. Estás escuchando La Esencia de las Bandas. Los invitamos a visitar nuestra página oficial en Facebook, La Esencia de las Bandas, donde todos los miércoles publicamos todos nuestros podcasts más recientes y toda la información más relevante del mundo del rock. Y continuamos con más música en este especial de Luzbel, en su segundo volumen dedicado a los músicos que participaron en la banda, sus proyectos personales, sus participaciones especiales en tributos y duetos. En 2001, Arturo Huizar es invitado a participar en el tributo a Trans Metal, Milicia Infernal, con el tema Infierno de Dante, bajo el sello mexicano Discos y Cintas Denver. Participan también las bandas Ultratumba, Disjur, Dominine, Ira, Bill, Panic, Allusion, Leprechaun, Mechanical Chaos, Animal y Richter. Arturo Huizar, Infierno de Dante, 2001. Solid! llenaste de la inmensidad del desierto. Río sereno, cálido y triste. Trato de conocer la pasión del encuentro que con hombre a ti mismo viviste. Tus manos, leprosarias de sentimiento, limpiaron una vez más tu cara de las gotas del sufrimiento que el camino a Jerusalén emana. Como una serpiente de espinas, sentiste un sacrificio inevitable y viendo el horror que te venía, aventaste al futuro tu mensaje. Legiones seguían tus sandalias que estaban implorando revoluciones. Un nuevo mundo decían tus palabras, donde habitan injustos y pecadores. Dale de beber al sediento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Dale de comer al hambriento y siembra la calma donde haya disturbio. La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Santana, ex guitarrista de Ángeles del Infierno y Tercer Acto, publica el disco Por los Buenos Tiempos, volumen 1. El trabajo musical reúne las mejores canciones, los mejores músicos del rock mexicano. Mi idea era tributar canciones y bandas que me gustan a mí, de lo que llamo el otro lado del rock nacional, el que no es tan popular, y pensaba que debía quedar de alguna manera plasmadas en otro material para que otras generaciones la conocieran, en palabras de Gus Santana. El disco incluye a rockeros legendarios como Ícar Smith de Cristal y Acero, Julio Revueltas, Ana Fiori, Sergio Aguilar de Ágora, Jesús Corona de Isis, Gerardo Bola Garibay de Raxas, César Calderón de Wizard, Toño Ruiz de Coda y Cubo, Jair Rivas de Los Leones y Manuel Funky Metal de Psicofonía, quienes aportaron su talento. Además de los músicos antes mencionados, también participaron Javier Batis, Shava Drago, Lino Nava, Raúl Greñas, Kenny, Manuel Ceja, Héctor Carrión, Eduardo Contreras, David Juárez, Javier Hernández, Fabiola Paz, Elena Cocker, René Torash, Cintia Blackcat, Arturo Huizar, Sammy, Sergio Aguilar y Alex Chávez, juntos en este material para homenajear 16 grandes canciones del rock nacional. El llamado de la hembra, Arturo Huizar en la voz y Jesús Corona en la guitarra. Y no tiene inhibición. Abre un camino en tu mente. La hembra viene, atiende el sonido desde adentro. Tú sabes, la hembra llama. Quema los puentes del pasado.